donde se podrá seguir. Es heroico para vos verme naufragar al alcance de tu brazo. Una tregua nos vendría bien, ya no es mi responsabilidad. Es tan áspero lo que decís, en algún sitio debe estar mejor. No me consolas, no me seducís, tengo el corazón en tarrítico. Me gustaría que la vida nos trate algo mejor. Somos una especie de Smith.